Juliana es una niña que perdió a sus padres durante la dictadura. Los militares entraron a su casa y mataron al papá y a la mamá. La llevaron al Campo de Mayo y ahí tuvo un bebé varón. La madre pidió que llevaran a Juliana a la casa de la abuela. A Juliana la llevaron en un falco hacia la casa de su abuela. Mi mamá era maestra jardinera y profesora de historia del Jean Pichet. Y el papá, profesor de grado de la Salle y maestro de geografía. Además, el papá defendía los derechos de los obreros en una fábrica textil y ayudaban a la gente y la abuela le daba la viandita. La abuela le decía a Juliana que sus padres estaban en otro mundo. Su padre estaba enterrado como NN en el cementerio de Boulogne. Uno de los policías salió corriendo, Juliana lo atajó en la esquina y el policía dijo que estaba enterrado en el cementerio de Boulogne. Juliana lo reconoció porque estaba envuelto en su frazada. Ella tenía recuerdos de diario de aquel hecho. Mentían. Se encontraron libros subversivos cuando en realidad había algún libro de historia, enciclopedia, eso. De adentro inició el fuego cuando en la casa de Juliana no había armas. La abandonaron a una niña cuando en realidad a la mamá se la llevaron. Y a Juliana se la llevaron a la casa de la abuela. Tuvieron que matar al terrorista cuando en realidad mataron al papá, que no era terrorista. Y que era un operativo de rutina cuando en realidad querían llevarse a los padres de Juliana.